A estar hablando nos atañe a todo y no es muy buena, que tiene que ver con el descenso de la clase media argentina en este último gobierno, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿de qué va? ¿Cómo va el informe? Bueno, nosotros hacemos todos los años una encuesta muy grande a nivel nacional, con una casuística muy robusta. Estamos hablando de encuestas que tienen muestras de todo el país, que oscilan entre los 8.000 y los 6.000 casos. Sí. Son muy muy robustas y muy representativas del total nacional. Y en ese seguimiento del nivel socioeconómico argentino, lo que venimos detectando es que en los últimos 3 años la clase media se achicó de manera sensible. A fin del cierre de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, de la última gestión en diciembre de 2015, la clase media trepaba al 30% de la población y hoy está oscilando alrededor del 25%, con lo cual ha resignado 5 puntos de participación, ¿no? Sí. Mientras que la media alta, que había cerrado en 15, hoy está en el 14. O sea que en 3 años de gobierno ha habido 6 puntos de la clase media que han caído a la clase baja superior, digamos, el segmento inmediatamente adyacente a la clase media, ¿no? Sí, estamos hablando, o sea, es un montón de gente, esos puntos. Exactamente, sí. Son 6 puntos porcentuales, pero si vos lo multiplicás por la cantidad de personas que hay, estamos hablando de millones de personas, ¿no? De muchas, sí. Y esto se ve claramente. ¿Cuánto es? Porque estaba viendo ahí en el informe, ¿cuál es el ingreso que tiene que tener una familia para decirse dentro de la clase media, digamos? Bueno, lo que es importante aclarar es que en realidad el nivel socioeconómico de la Asociación Argentina de Marketing no trabaja con el ingreso, lo hemos dicho en alguna otra columna, para construir el nivel socioeconómico, porque vos ten en cuenta que Argentina tiene una inflación inercial del 20 al 25% hace alrededor de 6, 7 años, ¿no? Sí. Por lo tanto, vos, supongamos que vos ganas 100 pesos en un año X, ¿no? Al año siguiente vas a estar ganando 125 pesos. En cualquier país, sin inflación de Argentina, eso sería un aumento del sueldo real muy grande. Sí. ¿Qué sucede en Argentina? Como la inflación, por ejemplo, del año pasado estuvo casi el 50%, aunque vos hayas tenido una paritaria que te haya dado 20, 25 puntos de aumento, en términos reales perdiste poder adquisitivo. Claro. Por lo tanto, el dato del ingreso tiene esa vulnerabilidad, digamos, que es en algún punto, desde algún punto de vista, engañoso. Sí. Por lo tanto, la Asociación Argentina de Marketing, en lugar de trabajar con el ingreso como parámetro, trabaja con los atributos de empleo y de educación del principal sostén del hogar. Ahí va. Por ejemplo, si es cuenta propista, si es empleado, si es empresario. Sí. En el caso de cuenta propista, cuántas horas trabaja la semana, si es empleado, si tiene jerarquía, o sea, jerarquía alta, intermedia o un empleo raso, por ejemplo. Si vos sos gerente, no puntúas lo mismo que si sos empleado de planta raso, ¿no es cierto? Claro. Y en el caso de aquellas personas que trabajan en una empresa, también la escala de la empresa en la que trabajan, y lo mismo con el que es empresario, ¿no? Sí. La cantidad de empleos que tiene. De todos modos, a título ilustrativo, un colega que se llama Guillermo Oliveto, de la consultora W, ha hecho una estimación aproximada de los ingresos, y digo aproximada por esta sensibilidad al dato contextual que te dije antes. Sí. Y su estimación es que aproximadamente la clase media se establece a partir de un ingreso mensual en torno a los 30.000 pesos. Digamos que por debajo de 30.000 pesos estarías hablando de clase baja superior, baja inferior y obviamente en el segmento más bajo ya directamente marginal, ¿no? Sí. Digo, en este análisis, porque me parece que parte de lo que estamos viendo, además de la caída fuerte en el empleo, tiene que ver con el alto aumento en las tarifas y en la comida, ¿no? Estamos hablando de la canasta básica, ya como lo hemos analizado en otra oportunidad con vos, el irse de vacaciones y otros gustos, digamos, ya van quedando fuera. Pero estamos hablando del alto incremento, la fuerte inflación sobre la canasta básica y sobre las tarifas, ¿no? Entonces, tal cual, y sobre eso te agrego que en realidad los productos de la canasta básica aumentaron más que la inflación promedio, digamos. Sí. Porque la inflación promedio del 2018 te dio alrededor del 48%, pero si vos medís la inflación en alimentos estrictamente y en productos de limpieza, es superior al 50%. Sí. Por lo tanto, se te está diciendo que el más afectado por la inflación son los sectores menos favorecidos, porque en ellos la canasta de consumo básica pesa mucho más que en el nivel alto, ¿no? Claro. Entonces, agregale eso lo que vos apuntaste, ¿no? El aumento de tarifas. Al cierre de diciembre de 2015, las tarifas se llevaban menos del 10% del ingreso familiar total y hoy se están llevando entre el 10 y el 20%. Entonces, esa incidencia del sin sinceramiento tarifario, como le llama el gobierno de Cambiemos, sí, ha deteriorado también el poder adquisitivo de la familia argentina, ¿no? Sí, de una forma acelerada, ¿no? Porque ya no es bueno en ese momento que te vas de vacaciones, sino es una constante diaria, digamos. Que vos no podés pagar las tarifas y estás viendo cómo hacer para comer. Efectivamente, digamos, en ese momento la familia hace una administración de sus gastos y implementa un protocolo de crisis donde elige qué gastos tiene que afrontar y son inexcusables, y qué gastos puede resignar porque son postergables, ¿no? Bueno, lo que es ocio, entretenimiento, vacaciones o escapada de fin de semana, alguna actividad extraescolar de los chicos, por ejemplo, bueno, todo eso entra dentro del paquete de lo sacrificable, ¿no? Y ahora, digo, porque en el discurso oficial últimamente han elegido decir o afirmar que el porcentaje de pobreza es el mismo que había en el 2015, ¿no? Nada más que ahora seguimos con este plan de sinceramiento y demás. ¿Hay algún dato? Porque digo, acá estamos viendo la estadística concreta de que hay una baja de 6 puntos en la clase media. ¿Hay algún tipo de realidad en esto o es puro relato? Bueno, efectivamente, como ahora dijiste, si vos tenés que hay 6 puntos que eran clase media y ya no son clase media, estás hablando de un aumento de la pobreza, ¿no? Sí. En esa misma proporción de personas multiplicado por la cantidad de personas por hogar, ¿no? Pensá que en cada hogar hay un promedio entre 3 y 4 personas, entonces si el 6% de los hogares dejó de ser clase media, es un montón. Esa es la cantidad de personas que estamos hablando, ¿no? Es un aumento de la pobreza. En realidad el gobierno hizo una especie de trampita, porque lo que hizo cuando asumió fue hacer un apagón estadístico. Sí. Volvió a encender la estadística a mediados de 2016, en julio o agosto, y dijo, bueno, esta es la pobreza con la que yo arranco, lo cual no es cierto, porque en esos 6 o 7 meses el gobierno devaluó. Sí. Ajustó tarifa, entonces claro. Ya hubo 6 o 7 meses de aumento de pobreza apenas arranca la gestión. Claro. Por lo tanto, ahí hay una cifra negra que quedó escondida, digamos, en los primeros meses con el apagón estadístico. Y bueno, la última medición de la Católica, como habrás visto vos y salió en todos los medios, también dio un aumento de la pobreza, ¿no? Sí, sí, ya no estamos hablando del INDEC, sino estamos hablando de mediciones de la Universidad Católica, digo. Exacto, pero nosotros que trabajamos con esta otra baremo, que no es el de la Católica ni es el del INDEC, sí. Y es muy sólido, porque vos fíjate que la Asociación Argentina de Marketing siguió todo este indicador a lo largo de todos los 10 años de la gestión kirchnerista, te está dando efectivamente que si bien la clase baja y marginal se mantiene constante en torno al 20%, vos tenías 6 puntos de clase media que ahora se cayeron a nivel de abajo, ¿no? Claro. Entonces está bien, vos decís, bueno, la forma positiva o optimista de ver el dato es decir, bueno, por el segmento más bajo no creció. No, claro, por el segmento inmediatamente adyacente, el más bajo, creció 6 puntos. Sí, y es lo mismo que cayó la clase media, ¿no? Claro. Entonces estamos hablando de un empobrecimiento relativo de la población, o como dicen los sociólogos, de movilidad social descendente. En vez de subir en la pirámide social, hay gente que se está cayendo hacia abajo. Claro, bueno, mismo recordemos las declaraciones de los que eran multimillonarios, que ya no eran tan multi, ahora eran solo millonarios, ¿no? Uh-huh. Hasta a ellos también les tocaba... Norman, hola. ¿Cómo estás? Agustín te habla acá de Capilla del Monte Noticias, que me sumo a la entrevista en una radio. Quería consultarte si vos tenés recuerdo de algunas épocas de Argentina donde se haya notado esta caída de Argentina o de otros países que haya sido tan estrepitosa esta caída en pocos años. Bueno, la peor caída en los últimos años es la que se dio durante la crisis del 2001, ¿no? Donde tuviste una caída de la actividad muy grande, después de una recesión que ya llevaba 3 años, desde el fin de la gestión de Carlos Menem, en 1998. Entonces ahí tuviste una caída del PBI muy grande, de la actividad económica, tuviste un crecimiento muy fuerte de la pobreza, y tuviste una movilidad social descendente muy acusada, que recién empezó a revertirse a partir de 2003, y fue muy fuerte, digamos, la reversión y la mejora de la clase media en los primeros 4 años de la gestión kirchnerista, ¿no? 2003 a 2007 sobre todo, que fueron los años de los superávit gemelos y de mayor crecimiento de la actividad prácticamente a lo que se denominaba tasa china, ¿no? Y, digamos, esa movilidad ascendente que vos nombrabas, en esos 4 años se pudo trepar, digamos, esos 6 puntos que hoy se están perdiendo o la diferencia fue, o sea, la escalada fue mucho menor, mucho más despacio, más lenta. Bueno, dame un segundo, te lo busco el dato. Pero no te quiero incomodar ahí en el trabajo, pero La pregunta para el oyente, si no lo llegó a escuchar bien, es, digamos, si esta caída de golpe que tuvo, digamos, respecto a la economía del macrismo en estos 3 años, se compara con la trepada que pudo tener desde el año 2000, 2000, no me acuerdo qué número dijiste, 2011, 2001. No, 2003. 2003. En adelante. Fíjate, en el 2004 la clase media, es decir, ahí yo tenía el primer año de la gestión de Néstor Kirchner, era 25%. En el 2007, cuando terminó la gestión de Néstor Kirchner, era de 28. O sea que en los 4 años de gestión de Néstor Kirchner, la clase media creció 3 puntos porcentuales. Entre 2007 y 2011, vale decir, ya ahí tenés la primera gestión de Cristina, creció del 28 al 31, es decir, 3 puntos. O sea que estamos hablando que en 8 años de gestión de kirchnerista creció 6 puntos porcentuales, 3 con Néstor y 3 con Cristina. En la última gestión de Cristina se estancó, o sea, empezó en 31 y cerró en 31. Lo que estamos viendo ahora con la gestión de Mauricio Macri es que en 3 años de gestión la clase media cayó 6 puntos, o sea, retrocedió todo lo que había avanzado en la gestión de los gobiernos kirchneristas en los 12 años. Claro. Buenísimo, Norman. Bueno, esperemos en algún momento empezar a leer datos o indicios que nos digan que estamos mejor, que vamos recuperando algo. Por ahora sabemos que se nos viene un tanto frío el invierno y no hay perspectivas de mucha mejora por ahora, y sobre todo en un año electoral con mucha incertidumbre. Seguramente en la próxima columna podamos hablar de los sondeos a través de los candidatos, que todavía falta definición. Uh-huh. Y sí, a lo mejor te comprometo a que hagamos un análisis de cómo vienen las elecciones a gobernador y legisladores en Córdoba, que ya es inminente también. Sí, estamos muy cerquita, exactamente a un mes, porque son el 12 de mayo y hoy estamos a 11 de abril, así que estamos ahí el toque. Así que bueno, nos meteremos en eso. Muchísimas gracias, Norman, como cada semana, en nuestra columna de Clima de Opinión. Lo pueden encontrar climadeopinion.blogspot.com.ar. Y si no, también después en cdmnoticias.com.ar va a estar saliendo la columna. Gracias, Norman. Gracias a ustedes. Saludos a todos.